cómo se pone a delirar con el bajo que suena así. Todo el mundo comienza a bailar el pasito nuevo de Red y las mujeres me provocan al sonar este ritmo así. Mírame que yo te voy a enseñar, mira cómo te meneo, mira cómo te meneo, mírame, mírame, mira cómo te meneo, sígueme, tú sígueme, moviendo la cintura, moviendo la cadera, mírame, mírame, mira cómo te meneo. Seguimos bailando, moviendo, gozando, y más fuerte, pum, pum, late tu corazón, con rey, rey, rey, rey. Para todos los fans, ¿cómo? Cuando me voy cómo se pone a delirar con la guitarra que suena así. Todo el mundo comienza a bailar el pasito nuevo de Red y las mujeres me provocan al sonar este ritmo así. Mírame que yo te voy a enseñar, mira cómo te meneo, mira cómo te meneo, mírame, mírame, mira cómo te meneo, sígueme, tú sígueme, moviendo la cintura, moviendo la cadera, mírame, mírame, mira cómo te meneo, sígueme, tú sígueme, moviendo la cintura, moviendo la cadera. Y más fuerte, pum, pum, late tu corazón.